Mola Piaf del Arrabal porteño, falleció en Buenos Aires en 1984 y había nacido en 1896, tenía 88. Extraordinario. Yo lo único que digo, ¿cómo se llamaba el periodista ese? Jorge Göckling, periodista estudioso del tango. ¿Por qué Göckling no le dijo a la Piaf que era la Rosita Quiroga francesa? Sí, sí, señor. Dejémonos de joder. Me gustó el aspecto nacionalista de su comentario. Pero es que es así. Sí, señor. ¿Sabe qué? Me gustaría darle un baño de humor. Vamos a escuchar, como le gusta al Nono, en homenaje un poco al Nono que hoy no está presente, vamos a escuchar a un humorista del que no vamos a analizar su historia, porque por ahí tiene algunos traspiés en su historia, pero nos parece un extraordinario, más que humorista, es un relator humorístico y que tiene mucho de rescate de la impronta del pensamiento, de la cultura del interior, de distintas partes del interior de la República, así que nos parece que Luis Landricina es un buen toque de relajamiento en un programa cargado de relatos tensos de la actualidad y del pasado. Así que lo escuchamos y después le invito a darle un cierre a nuestro programa del día de hoy, que como todo este enero se desarrolla entre las 10 y las 12 del mediodía. Bueno, dale Rita, por favor. Claro. Y el mamado de velorio que está en un velorio, que se gestó en un velorio, como los chicos que se vuelven traviesos y no lo hacen por ser traviesos, sino porque lo hacen para tratar de llamar la atención, trata también él de llamar la atención porque el vino le ha soltado los duendes de la inhibición. Entonces sabe que tiene que ser respetuoso, pero él quiere que se note que él está. ¿Y dónde puede llamar la atención en un velorio? Adentro, donde está el homenajeado. Y usted lo va a ver, tienen que haber visto alguno parado al lado de la cabecera. Él solo se declara en custodia, nadie lo pone ahí. Y debe pensar para sus adentros que es granadero, por qué sé yo. Y de al rato colabora. Y mientras está ahí, escucha las cosas que dice la gente que pasa por enfrente de un féretro, que son las mismas cosas que dijeron los abuelos de nuestros abuelos, y que van a decir los nietos de nuestros nietos, porque son frases hechas, acuñadas, y quedan en la familia. A ver, hagan memoria, a ver si alguna vez nos dijeron esto. Dos amigos del muerto llegan, juntos. Y entran juntos. Y se paran al lado de la cabecera, los dos. Y invariablemente hay uno que le dice al otro, ¿qué me dice de esto, José? ¿Qué me dice? ¿Pero qué me dice, don? Si el otro tuviera sentido el humor, le diría, ¿qué quiere que le diga? Para mí está muerto. Porque desde el punto de vista de la lógica, es medio desgolletado el asunto, ¿no? Después está el otro, el que te da la primicia. Pero usted sabe, doña Azucena, hace 3 días hablé con él. Y si estaba vivo y no era mudo, ¿qué tiene raro que haya hablado? ¿Pero lo decimos como primicia o no? Yo hablé con él. Y el tercero es el filósofo. El culto. Que te mira como diciendo, guarda con lo que voy a decir. Pensar, don Luis, que todos vamos a terminar en lo mismo. Y vos decís, menos mal que me avisó, porque en una de esas sigo viviendo y no paro más. Gracias. Y otra vez eran dos, che, los mamás, uno de allá y otro de acá. El de acá medio durañón, viste, medio duro. Y el otro no, sentimental, el de allá. Y llanto que andaba cerca, él se enancaba. Para acompañar sería, digo yo. Lloraba alguna mujer, viste que son algunas de llanto fácil. Y él también. Y se quedaba en eso. Y este no, impertérrito. Y habrán visto ustedes que hay gente que, mujeres que lloran auténticamente. O para adentro, para afuera. pero lloran. Y son honestas. Pero hay otras que van para cumplir, ¿no? Lloran un poquito, ahí para que no digan no lo sintió el pariente. Y algunas hasta se desmayan para que las atiendan un poquito. Y cayó una de esas mimosas, justo al lado del mamado sentimental, chepa. Y se afirmó un poco así, ¡ah! Y se fue para abajo. Y se desmayó. ¿Y cuántas veces habrán presenciado ustedes un desmayo? En un desfile, en un cine, en un teatro, en misa, en una cancha de básquet. Vieron que se desmaya alguien y las propuestas para solucionarle el problema son infinitas. Cada uno tiene una fórmula distinta. Échenle en agua, agua, échenle. Hágale oler alcohol, mija, como agua. Perfume, traiga perfume, tráiganle perfume. Mójele las muñecas, mójele las muñecas. Póngale hielo en la sien, hielo en la sien. Y le haces caso a todo y la matas ahí a la tipa. Y optaron por lo más práctico. Saquen la pajuera que tome aire y la... Estaqueada la saca. Y quedaron solo de golpe, che, los dos mamás. Y se hizo un silencio medio como para cortarlo con un cuchillo y tal vez el sentimental, tal vez para romper el silencio, lloró un poquito. Y le habló a su compañero de este lado. Así es la cosa, amigazo. Hoy estamos, mañana no estamos. Y el de este lado le dice, mañana para qué vamos a estar si lo llevan esta tarde. Bueno, como cortina escuchamos un tema que en estos momentos nos viene bien, que es Resistiré, es un tema de origen francés, en la versión hermosa de Horacio Fontova con la guitarra de Esteban Morgado. Ya hemos pasado muchas veces, gustaba muchísimo el compañero Ariel Díez. Sí. Abel Díez, perdón. Abel Díez, Abelito. Abelito. Le gustaba mucho que pasáramos ese tema en esa etapa que él sentía como que era una resistencia personal suya contra la enfermedad, ¿no? Sin ¿cierto? Duda. Así que bueno, en ese marco yo, Fanesi, le propongo que en estos últimos 7 minutos que nos quedan en la radio, siendo solitarios en esta mañana de radiográfica, estando al pie del cañón aquí en enero, que hagamos una especie de reflexión final, y que por supuesto que no cierra nada, pero hablamos durante todo el programa de la situación en la que estamos inmersos. Ahí yo, lo dijo de alguna manera Ricardo Borro, lo dijo el compañero Ariel Barroso desde Morón, hay distintas reacciones de los compañeros. Yo veo un núcleo muy duro, que lo hablamos, de compañeros que quieren ganar la calle, lo hacen por ahí inorgánicamente, por ahí a veces muchos compañeros tienen la sensación de que se desperdician fuerzas o se malgastan fuerzas. Yo tengo la idea de que el compañero que tiene la voluntad de movilizarse e ir, no hay que desalentarlo, que vaya, que salga, pero recordar siempre que hay movilizaciones prioritarias. Me parece que en algún momento nosotros tenemos que confluir en una cosa muy masiva. Tratar en lo posible de reproducir ese día inolvidable que fue el 9 de diciembre, cuando no podíamos ni desplazarnos en la Plaza de Mayo. Yo no recuerdo, hay que remontarse muy atrás para pensar un momento en que en la Plaza de Mayo uno le costara movilizarse 1 metro, 2 metros. Algunos compañeros tuvieron dificultades respiratorias, tuvieron que retirarse antes. Había muchos canales de evacuación de personas que no podían soportar el abigarramiento, la cantidad de personas que había. El 9 de diciembre, que fue el día anterior a la asunción de Macri, fue el último día. Y también remarcar que cuántos presidentes pueden haber hecho lo que hizo Cristina ese 9 de diciembre, que es el día anterior a retirarse del gobierno, o el día que se retiraba, reunir a esa multitud en la Plaza de Mayo. Pocos tienen un capital político de ese. Y yo creo que de ahí surge una cantidad de compañeros muy importante. Yo juzgo que, no voy a decir que es el 49%, pero que es un tercio del electorado, un tercio de la población, que tiene como conductora natural a Cristina Fernández, y que de ahí para abajo se pueden escuchar muchas cosas que se dicen. Hay muchas campañas, muchas movidas, muchas interpretaciones, muchos que se quieren adjudicar liderazgos que no tienen, muchos que promocionan liderazgos que no se concretan, pero yo creo que esa masa de gente, la que se moviliza en las plazas además, al final del camino solo reconocería una conducción, que veremos si se ejerce o no, si no se ejerce, en qué momento se ejerce. Ahí nosotros en las asambleas que tenemos con los compañeros trabajadores en nuestro propio gremio ENATE se estiman grandes movilizaciones para el mes de marzo, siendo realistas de primero todo el trabajo que implica organizar una movilización de decenas de miles de compañeros sin el apoyo estatal, porque esta vez no lo vamos a tener como lo tuvimos tantas veces estos 12 años, sino con espontaneidad de las organizaciones. Y también con el un poco la realidad de que los meses de enero y febrero son difíciles para convocar a los compañeros, aunque notamos que este enero es particularmente extraño porque vemos que muchos compañeros han decidido no tomarse vacaciones y permanecer aquí en su ciudad o en sus ciudades de origen. Así que toda esa complejidad la estamos viendo y yo soy muy optimista. Yo creo que tener un sector, un núcleo duro, como le reitero, de un tercio de la población que está dispuesta a luchar, a movilizarse, a defender lo conquistado a los 12 años, detener el recorte de todo eso que está haciendo este gobierno e ir por más, porque eso es fundamental, que vayamos por más. Yo creo que tenemos buena perspectiva. Se verá después la dinámica de la política cómo se sucede, es una situación inédita, pero yo le digo, a mí me hace acordar por un lado el 55, pero por otro lado también tengo presente los episodios del 99 al 2001, donde un gobierno toma el poder después de 10 años de entrega. Son diferentes. Sí. Son diferentes, digamos, se asemejan más a lo del 55. Sí. A lo que voy es lo siguiente: el gobierno de la Rúa asume con muchos problemas, con un país devastado, decide continuar con ciertas políticas que había tenido el menemismo, como la convertibilidad, como el amigarse con los sectores de poder, y eso rápidamente lo erosiona y tiene un mandato que apenas excede los 2 años. Acá pueden ocurrir 2 circunstancias que confluyan. Una es esa, un estallido de ese tenor, es posible. Aunque hay que gestarlo, hay que ver cómo va avanzando la conciencia popular, en que esto realmente es contrario a los intereses de todos, de las mayorías. Hay un contraste con esos 12 años que antes no había, ¿no? Claro. Y el otro, y la otra confluencia de otra etapa, que es la del 55, que es donde hay un liderazgo. Pero ese liderazgo también expresa, no solo un liderazgo y nada más por alguien que se puede estimar que realizó una buena tarea, que nos benefició o que tiene carisma. Yo creo que ese liderazgo ha conformado nuevamente un bloque que apuesta a un proyecto colectivo. Podemos debatir si es el mismo proyecto colectivo con la profundización que tenía el primer peronismo, pero al menos hay un tercio de la población, como usted decía, que no solo en liderazgo apunta, sino también a un proyecto colectivo, a un proyecto de inclusión, a un proyecto. Y esto es una buena novedad. Esto es bueno. Es muy bueno. Porque ya no es solamente la resistencia y nada más, y el que se vayan todos del 2001, sino que aporta además un querer retornar al paradigma que se fue, al gobierno se fue, que beneficiaba a todos. Solemos hablar con estos compañeros, nosotros mismos en la plaza, y hablamos del proyecto nacional y popular, que puede tener divergencias, que puede tener algunas cuestiones, matices cuestionables, pero que en definitiva no deja de ser un proyecto colectivo. Es decir, por primera vez, después del 55... hasta el 76, digamos, que duró el periodo de la primera etapa del peronismo, con su llegada al poder, con la resistencia y con el retorno al poder, por primera vez después de eso hay de nuevo una especie de motivación colectiva en un conjunto importante de la población, con un liderazgo en el cual se ve reflejado y se canaliza esa